Queridas noches, bienvenidos a Asbury Park. Un miércoles más y hoy pegados bien a la catalítica, os traemos la mejor música aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Esto es, ya lo dije, Asbury Park. Y como siempre en los controles, con su bata blanca, con 20 dedos en cada mano y esta vez con su gorro de nieve, el señor Ignacio Ciudad. Gélidas noches, Gonzalo Martínez. Gélidas noches a toda la audiencia de Asbury Park. Hoy te noto más cerca, debe ser el frío, Gonzalo, que tenemos que... Que la gente no piense mal en casa, que aquí estamos con el edredón en medio, como se hacía antes cuando había una cama y no era matrimonio. ¿Te acuerdas, Gonzalo, qué época aquella? Bueno, cuando ibas saltando señoras. Hay judíos ortodoxos que cuando después de casarse pues utilizan una sábana con un agujerín. No sé si lo sabías. ¿Y para qué es el agujero? Pues debe ser para verse. Para verse cada uno lo del otro, vamos. Bueno, vamos a hablar de judíos ortodoxos y os vamos a recordar que aquí en Asbury Park tienes la oportunidad de escuchar música que es difícil de escuchar en otras emisoras. Y sobre todo aquí tenemos un seguimiento, ya sabéis, de nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen. Como no, comenzaremos con él con una versión en directo. Ya sabéis, estamos todas las semanas escuchando versiones en directo de grandes temas de Bruce Springsteen, celebrando que a mediados de mayo, se pasará por nuestras tierras. Y después, noticias noticiosas, la noticia jocosa, y acabaremos pues recordando a una de nuestras chicas favoritas aquí en Asbury Park, a Melissa Etheridge. Todo esto y muchas risas en el programa de hoy, ya sabes, 60 minutos que hacemos todas las semanas pensando en ti. Pensando en nosotros, ¿no? Porque como no cobramos... Gonzalo, tampoco te quejes que el 90% de las personas que están en la radio hoy en día no cobran. De hecho, ya te he dicho que si quieres dar el salto a una emisora nacional, tan solo tenemos que coger cualquier hora de 4 a 5 de la mañana o de 3 a 4 que nos darán, pues, por el pelo. O sea, ahí tenéis la hora para llenarla vosotros como queráis y el teléfono lo pagáis, ¿eh? Mira, una anécdota. El otro día estaba, bueno, me iba con mi amigo Juan en coche, que nos íbamos de excursión, y sintonizamos una emisora en internet y dijimos, meca, este tío, qué mal lo hace, ¿no? A ver qué emisora libre será esta. Y resulta que era Radio Nacional de España. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si comenzamos ya con esta versión en directo que tenemos hoy de Bruce Springsteen, un tema que aparecía en el álbum Born to Run, el penúltimo, este Meeting Across the Border? Meeting Across the River, Gonzalo. The River, adiós. Es que esto, el frío te congela el cerebro. No, es que no veo, tengo cataratas. Stuff is in your pocket. It'll look like like you're carrying a friend. Remember, just don't smile and change your shirt, 'cause tonight we got style. Cherry says she's gonna walk, 'cause she found I took the radio in hot dead. But any man, she don't understand that $2,000's practically sitting in my pocket. And tonight's gonna be everything that I said. Then when I walk through that door, I'm just gonna throw that money on the bed. She'll see this time I wasn't just talking. Then I'm gonna go out walking. Bueno, pues comenzamos con noticias relacionadas con Springsteen. La primera, pues que la gente de Las Palmas de Gran Canaria está de enhorabuena porque el próximo, si no me equivoco, 15 de mayo van a poder disfrutar de un concierto de Bruce Springsteen, la primera vez que Bruce Springsteen se le va a las Islas Afortunadas. Parece ser que había unos pequeños problemas con el embarque de los materiales en aviones para que el concierto de Bruce pues fuese igual que en el resto de la península ibérica, y esos gastos de los aviones que llevarían el material normalmente corren a cargo del Ayuntamiento de Las Palmas, y parece ser que en este caso no estaban muy de acuerdo, ya sabéis la crisis, pero al final se ha arreglado todo, no sé cómo habrá sido al final. Porque en Las Palmas, si no es el Ayuntamiento, es el Cabildo, si no la Diputación y si no el Gobierno Regional. Ahí, vamos, otra cosa no, pero administraciones públicas tienen a patadas. Y además, bueno, ahí fijo que se disfruta de un concierto con y la gasolina más barata. Sí, eso sí. Pues eso, el próximo 15 de mayo tendréis en el estadio de Gran Canaria pues concierto de Bruce Springsteen. Precio 70 euros en asiento reservado y 60 euros la pista. Ya sabéis, estos precios son falsos, porque al final si quieres, si vas a ir desde otro sitio que no sean las propias Islas Canarias, pues te va a salir, bueno, primero el billete de avión y luego pagar 12 euros más. ¿Y las tasas de aeropuerto? Sí, sí, bueno. Y luego vendrá el de Ryanair y te dirá que no puedes meter la maleta. O te dirá que no puedes volar, que la aerolínea se ha ido a tomar por saco. Pero ya sabéis, además, si lo compráis por internet, pues 12 euros más por cada entrada. ¡Hala! Así de bien vamos. Pero bueno, digo afortunados la gente que vive en las Canarias porque van a tener a Bruce, no como la gente que vivimos aquí en Asturias. Que no lo vamos a tener. Que no lo vamos a tener. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque el Carlos Tartier le ha dicho no al concierto de Springsteen. Aparte de un argumento de peso, Gonzalo. Sí, sí. Parece ser que este año el Oviedo se va a clasificar seguro para la liguilla de ascenso, la liguilla de ascenso a segunda. Y entonces, bueno, alegaban que claro, que el campo iba a quedar fastidiado. No iba a cumplir las dimensiones FIFA. Bueno. Estos son unos yeyes que ya saben que se fuman la hierba. Esto debe ser porque no se atreven a plantar un concierto un 13 de mayo, que sería, dices, martes. 13 de mayo es, no, a ver, sé que el 10, el 13 es domingo. Sí, sí. Pues, pues sería muy buena fecha para un concierto. Ya, pero bueno, semana. Pero es que no tiene por qué tocarle la no sabemos si lo se clasificará y no sabemos si lo Oviedo le tocaría jugar esa semana en casa o la siguiente. Pero bueno, son cosas que se dicen como... Sí, bueno, sí, lo típico. Me recordaba antes, Nacho, que cuando vino aquí Springsteen el año 93, al día siguiente o a los dos días jugaba el Sporting, además un partido bastante... creo que bastante importante, porque me acuerdo que se criticó también mucho por parte de cierto sector sportinguista, pues eso, ¿no? Que iba a quedar el campo hecho un asco y tal. Y me acuerdo que quedó el campo perfectamente. Quedó, sí, sí, sí, impoluto. Sí, impoluto. No, no, no así en Oviedo, que tenían el concierto de U2 de miércoles. Aquel concierto de U2 que la gente no pudo disfrutar de la mitad de las cosas que traían los, sí, los U2, ¿no? El antiguo Carlos Tartier era un poco íntimo, acogedor. que en vez de una pantalla grande, pues tenían un monitor de 14 pulgadas, para ver las evoluciones de Bono. Pero son excusas baratas, igual que aquí, cada vez que se quiere. Aquí en Gijón ni siquiera salió el tema, pero seguramente Gonzalo lo hayan ofrecido también. Sí, lo pasa que no se habrá dicho ni mu. Habrá dicho Carlos Rubiera, ese, ¿quién es? Bueno, o a lo mejor pensaron directamente, bueno, con el concejal de cultura que hay ahora y festejos en este ayuntamiento, pues no nos vamos ni a molestar. Bueno, la otra noticia que tenemos relacionada con Springsteen también es que va a participar en la gala de los premios Grammy que se celebrará el próximo 12 de febrero. O sea, el próximo, creo que es el próximo miércoles. El 12 de febrero, Gonzalo, no, es el domingo. Madre mía, yo estoy ya. No sabes ni en qué día vives, Cualquier día de estos te deja tirar el despertador. Además, eso, participará en esta gala que, bueno, se celebrará en el Staples Center de Los Ángeles. Y además este evento se emitirá en alta definición y sonido 5.0 surround. O sea, que los que tengáis la fortuna de tener una televisión digital y captar la señal de la cadena norteamericana CBS, pues podéis disfrutar de la primera. Es mucho pedir. Sí, sí. Podéis disfrutar de la primera actuación así en directo, que será pues prólogo de esa futura gira que lo traerá, como decíamos antes, aquí a España. Ya sabéis que los miembros de Asbury Park y de Movida la Cantina nos vamos a trasladar a disfrutar de Bruce el 2 de junio en San Sebastián. El 2 de junio, que es sábado, Gonzalo. Sí, sábado. Por eso hemos sacado la entrada, para disfrutar un día tranquilamente y poder pues disfrutar de lo que nos ofrece el País Vasco. Pues sí, sobre todo San Sebastián, una de las ciudades más baratas del mundo, Gonzalo. Siempre nos podemos arrastrar e ir a los antros. Son los antros más caros del mundo, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, ¿y por qué sonaban los Cure aquí en Asbury Park? Porque van a ser cabeza de cartel con otros grupos de la calidad, como por ejemplo The Radiohead, del BBK Bilbao Live 2012. Ya sabéis, esta serie de conciertos, este festival que tendrán lugar entre los días 12, 13 y 14 de julio, ya sabéis, en Bilbao, en el Bilbao BBK Live 2012. Tendremos al grupo de Robert Smith. Robert Smith, qué miedo me daba cuando yo era pequeño, Nacho. Aquellos vídeos, aquel hombre con esos pelos que parecía que había metido los dedos en el enchufe. Yo por eso nunca los metí, porque ya sabía ya lo que... Que iba a sacar como Robert Smith. Sí, cómo podía acabar, sí. No, de hecho este personaje acabó... Iba a decir, comido por su personaje, valga la redundancia, ¿no? Se ha acabado creyendo lo que era. Y en las últimas conciertos, en un festival de Benicassin, no hace mucho, pues lo llevaban sus padres, como si fuera un niño pequeño. Sí, efectivamente. Creo que eso vive en el mundo de la piruleta, ¿eh? Como, bueno, de eso me acusaban a mí también hace algún tiempo. Esta banda, pues The Cure, va a girar durante este verano y viene con un espectáculo en el que hacen una selección de más de 2 horas de actuación entre y donde sacan sus temas de entre esos ya 14 álbumes de estudios que van publicados, y además también incluyen temas de su álbum Wish. Y además este 2012 pues se cumplen 20 años de ese Wish. Y además no solo vamos a tener estos chicos en Bilbao, sino que además el 1 de junio, o sea, el día antes de estar nosotros viendo a Bruce en San Sebastián, tendremos a The Cure formando parte del cartel del Festival San Miguel Primavera Sound, que tendrá lugar entre el 30 de mayo y el 3 de junio en Barcelona, en la ciudad condal. Y ahora dejamos a The Cure, ya sabéis, todos los fanáticos de este grupo, que los hay, muchos, a mí me encantan, pues los vais a tener este verano, tanto en Bilbao como en Barcelona, ya sabéis, en las ciudades donde hay perres. Aquí en Asturias no vengáis, porque aquí no hay nada, no hay nada. Y aunque las hubiera, Gonzalo, con lo que tenemos ahí al... Bueno, vamos a dejar de hablar política. Seguimos con la música. ¿De qué se trata ahora, Gonzalo? ¿Dónde vamos a parar? Pues vamos a cambiar de estilo y vamos a escuchar pues al que muchos criticaban, bueno, criticaban no, decían que era el Beatle con menos talento, pero que a mí no deja de sorprenderme. Estamos hablando de Ringo Starr. Think It Over. Eso, Think It Over. Una de las versiones que incluye este Ringo 2012, el último trabajo de Ringo Starr, el famoso batería de los cuatro chicos de Liverpool. ¿Por qué no dices como los pedantes, baterista? El baterista, no, porque si digo baterista empezaré a llamar restaurador a los cocineros y demás. No quiero. Este Rapsoda... de la música ligera? El comerciante siempre pues ha sido un poco pues menospreciado, ¿no? Porque todo el mundo decía que bueno, que todo el éxito eran de pues, pertenecía pues a Paul, a John y a George. Pero el señor Richard Starkey, pues para mí es un incluso un compositor digno. Recordemos que algunos de los temas más recordados de los Beatles, bueno, es que son cientos, pero algunos de ellos ya eran composiciones del propio Ringo Starr. Lo que escuchamos ahora, este tema, este Think It Over, pues era una versión de Buddy Holly, de bueno, un clásico del rock de los años 50. Lo que vamos a escuchar ahora pues es ya una composición del propio Ringo Starr. Estamos hablando de este In Liverpool. When I was a kid in Liverpool, the rain never stopped, but the sun always shone in my mind. In Liverpool, the streets were long and wide, there were places we could hide in our mind. Walking to Sefton Park and it's a beautiful day, but we should be going to school. But anyway, me and the boys, breaking the rules, acting like fools, that's how it was for me. How was it for you? At Hitchens and Son in Liverpool, an apprentice engineer, but I had something very clear in my mind. In Liverpool, music was my goal, in my heart and in my soul and in my mind. Walking to the Iron Door on a beautiful night, well, I knew I wanted more, it felt so right. Me and the girl, me and the band, living out fantasy, like fools, that's how it was for me. How was it for you? How was it for you? How was it for you? How was it for you? Fantasies, breaking the rules, acting like fools, that's how it was for me. Me and the boys, me and the band, living our fantasy, breaking the rules, acting like fools, that's how it was for me. How was it for you? No, Gonzalo, no. En Liverpool no duraba 6 minutos. Son 3:18 de canción. Pues debe tener algo por ahí escondido, porque la pista dura 6:40. Yo esto no lo entiendo, no lo entiendo. Igual dentro de hay psicofonías y llega hasta esa duración, pero... A lo mejor canta después John Lennon. No, yo como no, que es peor. Bueno, seguimos con sí. Este apartado de noticias. Sí, vamos con el otro Beatle que queda vivo, ¿no? Cada vez son menos, pero ahí sigue aguantando tanto Ringo Starr como Paul McCartney. Paul McCartney con un nuevo álbum que nos ofrecerá el próximo 14 de febrero para San Valentín. ¿Cómo digo yo? San Valentín's. Yo celebro San Valentín's, otro San Valentín. Yo me lo paso mejor. No eres el único. De hecho, las reservas de ese whisky se acaban. Cualquier excusa buena para beber, ¿eh? Así que... Pues bueno, vamos a celebrar, bueno, que el señor Paul McCartney también parece estar en plena forma, ¿eh? Como vimos ya antes al señor Ringo Starr, y vamos... Sí, su taxidermista ha conseguido un equilibrio. Creo que lleva... Son muchos años ya, metiendo ahí. Creo que utiliza el mismo truco que Carmen Sevilla, ¿eh? El esparadrapo ahí en el cuello. Primero estira, hace un nudo, como en los globos, ¡punk! Y pone el esparadrapo ahí sujetándolo bien, y así parece un chaval. Pues vamos a escuchar este My Valentine de Paul McCartney, en el que colabora gente de la talla y de la categoría, no como personas, sino como músicos, de, por ejemplo, Eric Clapton. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Qué bonito, Gonzalo, qué romántico, qué... Bueno, que se trata de un álbum pues dedicado eso a San Valentín, al amor, ¿no? De ser que el señor Paul McCartney pues vuelva a estar enamorado, ¿eh? Que de una mujer cuidado, 20 años más joven. Que tenga cuidado con el tema vez que dijo eso. Pero... 20 o 25 años. ¿Qué más está? ¿Qué más está? Sí, perres, da igual. Bueno, te voy a decir eso, que muchas no le quedarán después del último divorcio. Da igual que seas un pellejo. Habiendo perres, ¡pua! Ligues que flipes. Hasta aquí llegaron las noticias en el día de hoy. Y ahora vamos con esa sección que triunfa en la radio, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Esa sección de nuestro programa de Asbury Park, que nos ha dado fama internacional. Esa, la única sección del programa que no va de música. Y es solamente la más escuchada. La más escuchada. Es más, sé que entráis en la página de Radio Crash, ¿eh? Sé que entráis en www.radiocrash.org, vais a los podcasts y adelantáis hasta el minuto 20 y pico ya buscando ahí la noticia jocosa y después cerráis el ordenador, que lo sé. Sí, porque tal, con la música que ponemos, Gonzalo. Ya. Si fueran los Triunfitos, Bustamante... Ya. Tendríamos ahí todas las semanas 500 escuchas ahí en el podcast, pero no, como hacemos, ponemos buena música, pues nadie nos hace caso. Bueno, vamos con noticias jocosas. Cuando quieras, Nacho. De las cloacas de la información extrae cada semana Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Y digo yo, ¿por qué decimos cada semana si llevamos 3 semanas sin hacer la noticia jocosa? La crisis, Nacho, la crisis que llega a todas partes. Ya no hay noticias jocosas, ¿no? Ahora solo se habla de eso, de la puta crisis. Bien, bien, Gonzalo, esa reivindicación te ha quedado muy lograda, ¿eh? Así, ahora eso pues, di eso que el hombre tiene 5 derechos fundamentales. El primero, quejarse. No, uno de los míticos vídeos de callejeros. El hombre tiene 5 derechos fundamentales: derecho a la casa, derecho al trabajo, y los otros ya no me acuerdo. Impresionante, entre eso, el pim pam toma la casitos y la que tenía algo en la oreja que no era champú ni gomina, pues podemos pensar. Bueno, vamos a poner una música de fondo, para entrar en ambiente antes de leeros esta noticia que realmente a mí me ha conmocionado. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you. Much, baby. Why can't you see? Bueno, lo primero que cabe destacar en esta noticia jocosa que os traemos hoy es de dónde la sacamos. La sacamos del diario digital El Universo, ¿eh? No les valía ya con El Mundo, El País, no, ahora ya directamente El Universo. Ya grandilocuente con eso, estos unos sobrados. Aquí no hay titulares, hay unas letras así de gordas que ocupan la página entera. Pero bueno, era un periódico muy grande, pero la redacción deja mucho que desear, porque el titular de la noticia es: sueca que dice ser hija de Elvis Presley demanda a la familia del cantante. Una sueca que comienza de Gonzalo y un zapato en Andalucía. Vamos con la noticia. Vamos. Una mujer sueca que afirma ser la verdadera hija de Elvis Presley presentó una demanda judicial por 130 millones de dólares en contra de los bienes y familiares del cantante por difamación y daño moral. Ahí tengo con un par. Ahora viene, 130 millones, he oído. Sí. Ahora viene el gordo. Lisa Johansen, de 43 años, Johansen, para dejar claro que es sueca, de 43 años, dice ser la verdadera hija del rey del rock and roll, obligada a exiliarse en Suecia en el año 77 después de la muerte de su padre por temor a ser secuestrada. Hasta ahora me recuerda a Carmen Maura en París Tumbuctú cuando afirmaba ser la hija secreta de Manolete. Miren cómo con la montera me parezco al maestro, decía. Johansen también asegura haber sido reemplazada por la impostora Lisa Marie Presley y afirma que la cantante Priscilla Presley, esposa de Elvis, era su madre. Pero atentos, porque esta señora ya ha hecho negocio. Johansen relata con detalle su odisea en su autobiografía, Yo, Lisa Marie. Pero los editores del libro la demandaron en el año 2000 por negarse a realizar una prueba de ADN como había acordado. Durante los últimos años, Johansen pues había un poco desaparecido del mapa, pero varios conflictos recientes con la familia Presley han vuelto a ponerla en el candelero. No candelabro, como decía el otro. Johansen presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito de Memphis, Tennessee, el 21 de noviembre. La demanda se originó en una visita de esta a Graceland, que hizo en agosto con su marido y sus cuatro hijos para conmemorar... Mira, aquí está el abuelo. Sí, para conmemorar el aniversario de la muerte de Elvis Presley. A los pocos días de la visita de la familia, el abogado de Presley, Martin Singer, envió una carta al representante legal de Johansen. Que no vuelva por aquí. Afirmando que la mujer había tenido una conducta extraña y fraudulenta, haciendo alarde, frente al personal de Graceland de su estrecha relación con la familia Presley. Durante la visita, otra visita que había hecho en 1992, Johansen se hizo pasar por Lisa Marie, la hija real de Elvis Presley. Entró en una habitación privada y tomó algunos objetos antes de huir, cuando empezó a sonar una alarma de seguridad. Vamos, se marchó con el botiquín de Elvis Presley. Y fue lo que la delató, que claro, aquellos no se podían mover fácilmente por la casa. María Skelly, una portavoz de Johansen en Washington, dijo que la familia Presley ha sido provocadora y hostil y tuvo acciones intimidatorias con Johansen para que ésta se vaya y no se atreva a regresar con ningún tipo de reclamación. Ya ha tenido la esperanza de resolver toda la situación en privado dentro de la familia, dijo Skelly. Por lo tanto, ¿qué sacamos en conclusión de esto? Pues que Elvis Presley no solo no está muerto, está tomando cañas, sino que ha suplantado a parte de su familia, de todo esto que pensara Kennedy, y Jimi Hendrix se agachó como en el chiste, ¿o no? Bien, ha desaparecido Freddie Mercury de los archivos de Asbury Park, amigos y amigas. Pero ya sabéis todos que Kennedy está en Suiza, en una residencia de verano. No ves tú qué verano va a hacer en Suiza. ¿Dónde está también Elvis Presley? Y otros grandes cantantes blancos, sobre todo blancos. Los negros andan por ahí malviviendo. No, los negros limpian la residencia. Bien, después de este comentario de Gonzalo Martínez, nos van a cerrar el kiosco. Dejamos a la pobre, a la señorita Johansen reclamando la paternidad de Elvis Presley. A la sueca. las suecas. ¡Ay! Y la semana que viene volveremos con otra noticia jocosa. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene, si no nos interpone una demanda, la hija secreta de Elvis Presley, volveremos con más informaciones. Me, I got my strangers, to exile in the night. I guess I'm just addicted to the pain of delight. I'm only lonely when I'm driving in my car. I'm only lonely after dark. I'm only lonely when I watch my TV. I'm only lonely occasionally. Bueno, Gonzalo, pregunta obligada, ¿qué estábamos escuchando? Pues estábamos escuchando el tema Occasionally de Melissa Etheridge, una mujer que me gusta traerla todas las temporadas aquí a Asbury Park, porque bueno, es una gran representante de lo que las mujeres, pues cuando se lo proponen, no puede hacer en el mundo del rock. La verdad, Melissa Etheridge, alumna aventajada, podríamos decir incluso, de Springsteen, al cual profesa gran devoción, pues ha triunfado pues durante tres décadas seguidas en los Estados Unidos, ¿no? Los 80s, 90s y la pasada década, y aquí en España es casi una total desconocida. Por lo tanto, para que esto empiece a cambiar, vamos a escuchar hasta el final del programa a Melissa Etheridge aquí en el 105 de la FM en Radio Crash. Esto es Asbury Park. Vamos a escuchar otro tema, ya sabéis, de Melissa Etheridge. Pues un tema que aparecía en uno de sus primeros álbumes, en el Brave and Crazy del año 89, este No Souvenirs. Hello, hello. This is Romeo. Calling from a jackpot telephone. Shame, shame. But I love your name. Buffalo roam. Oh, fly, fly. I guess this is goodbye. Oh, you packed up your heart and you left no souvenirs. But if you want me, you can call me. In the night, you know where I'll be. Broken lover, you can touch me. Dark, the innocent can't see. Lock it up now, hide the key. Would mean surrender to let me see. All brave, brave soldier, keep it under. It might be nice to come into your kitchen and play cool, cool. Just a crazy fool. I never saw it any other way. Oh, I guess I'm just too late. Oh, you made up your mind. Love shouldn't be so hard. But if you want me, you can call me. In the night, you know where I'll be. Broken lover, you can touch me. In the dark, the innocent can't see. You lock it up now, hide the key. It would mean surrender. Keep it under. dark the innocent can't see. Lock it up now, hide the key. Would mean surrender, let me see. Brave, brave soldier, keep it undercover. You fell alone, there ain't no other lover. Burn the pictures, break the records. From far away to a northern town. Sell your fear and leave me standing here without a Decías, Gonzalo, que Luna Aventajada, este tema es totalmente cristiano. Sí, sí, además es que en sus primeros álbumes se nota un montón. Estribillos pegadizos y grandes canciones también, porque esta chica pues no lo ha tenido fácil. Date cuenta que en esto del mundo del rock normalmente dominan los varones, y además desde un principio declarándose abiertamente pues homosexual. Pues imagínate que esta chica pues ha tenido que superar muchas barreras y a pesar de eso pues ha tenido dos hijos. Gracias, atentos, a los amigos, ¿eh? No hay nada como tener amigos. El señor Crosby, de Crosby, Stills, Nash & Young, pues le donó su semen, y en el año 80 y, me parece, 88 y 89, pues ella pudo ser madre. Imagínate qué genes tendrán esos chicos, ¿eh? Entre los del señor Crosby y los de Melissa Etheridge, pues podrían salir ahí auténticas estrellas del rock. Eso sí, toman el lado correcto. Si toman el lado incorrecto... Sí, podía ser, ¿no? Como lo de Marilyn y Einstein. Sí, sí, sí, sí. Seguimos con otro tema de Melissa Etheridge. Sí, vamos a escuchar pues otro de sus clásicos, es también del álbum Brave and Crazy del 89, este My Back Door. When I was a child, I dreamed like a child of wonder. With my back in the grass, my eyes to the sky to see. I believed in the stars and I knew they cast a spell that I was under. With my fingers in the dirt, I was part of the earth. Every living thing was part of me. But it's gone, it's gone, it's gone. It's gone, gone. Your desire. There was nothing else like this, this unimagined bliss, this ecstasy. Deep inside the night, I believed I saw the light ignite a fire. It burned into the dark, it burned deep inside my heart. I thought it would burn eternally. But it's gone, it's gone, it's gone. It's gone, gone. Shout out! with their mouths all white and pale, telling all their tales reality. So I picked up a sign and I found my place in line, and I shouted no talk. The men all painted proud, their words empty and loud, are trying hard to sell my dream, and they tell me it's gone. They say it's gone. They say it's gone. Bueno, además de Melissa Etheridge, además de ser una gran músico, pues también es una gran luchadora. Por ejemplo, en el año 2000, en el 2004, en octubre, pues se le diagnosticó un cáncer de mama. Ella no es así, echada para adelante. Lo primero que hizo pues fue, bueno, darlo a conocer y ser un ejemplo, ¿no?, para el resto de las mujeres norteamericanas que padecían y que padecen esta enfermedad. Unos meses más tarde, en la ceremonia de los Grammy, apareció acompañada de Joss Stone para cantar el clásico de Janis Joplin, Piece of My Heart, y allí apareció la buena mujer pues con el pelo totalmente rapado, ¿no?, a lo Teniente Ripley en Alien 3, que la echaron el otro día, por eso me acordé, ¿no? Además, ya cuando más o menos estaba ya recuperada, apareció en el programa Tonight Show, que por aquel entonces presentaba Jay Leno. Esto estamos hablando del año 2006, y estrenó una canción que se llama I Run for Life, y que ella dedica pues a todas las mujeres que han padecido su enfermedad, y a todas las mujeres que no se rinden. Y ese es el tema que vamos a escuchar ahora. Vamos a aprovechar para dedicárselo a todas las mujeres que nos escuchan aquí habitualmente en Asbury Park. I Run for Life, Melissa Etheridge. It's been years since they told her about it, the darkness her body possessed, and the scars are still there in the mirror every day that she gets herself dressed. Though the pain is miles and miles behind her, and the fear is now a docile beast, if you ask her why she is still running, she'll tell you it makes her complete. I run for hope, I run to fear, I run for the truth, for all that is real. I run for your mother, your sister, your wife. I run for you and me, my friend. I run for life. It's a blur since they told me about it, how the darkness had taken its toll, and they cut into my skin, and they cut into my body, but they will never get a piece of my soul. And now I'm still learning the lesson to awake when I hear the call. And if you ask me why I am still running, tell you I run for a soul. I run for hope, I run to feel, I run for the truth, for all If the darkness knocks on your door, remember her, remember me. We will be running as we have before, running for answers, running for more. Se quedaba la Run for Life de Melissa Etheridge, la canción con la que cerramos este bloque que le hemos dedicado hoy hasta... ¿Se puede decir que cantautora, Gonzalo? Queda... Sí, sí, aunque bueno, también ha hecho versiones, ¿no? Tiene, por ejemplo, pues, versiones de Tom Petty, Refugee y demás. A mí me encanta Melissa Etheridge, además siempre me gusta por eso, porque va con la verdad por delante. Por ejemplo, no tuvo ningún reparo en declarar que había fumado cannabis para, pues bueno, pues a paliar un poco... los dolores, ¿no?, de que le producía la terapia que utilizó para tratarse el cáncer de mama. Otros hubiesen dicho que habían mantenido el humo en la boca, ¿eh?, como hacen los presidentes ahora en los Estados Unidos, ¿no?, que no fumaron, ¿no?, y mantenían el humo en la boca. Bueno, vamos a cerrar eso, este especial de Melissa Etheridge y el programa de hoy, pues con, pues aunando, ¿no?, a dos de nuestros ídolos, pues por un lado a la señora Etheridge y por otro lado el señor Springsteen. En el año 94 me parece que Melissa Etheridge graba un típico unplugged para la MTV y allí presenta a Bruce diciendo que bueno, que es su gran ídolo y que ha tenido la suerte de conocerlo y que además de convencerlo sin mucho esfuerzo para que lo acompañe, pues cantando uno de los grandes éxitos de Bruce. Vamos a escuchar esta versión autista, sí. Vamos a escuchar esta versión acústica de Thunder Road para... Estamos con la problemática social hoy a tope, Gonzalo. Para despedir el programa, ya sabéis, todas las semanas en los controles y al micrófono, con sus 20 dedos en cada mano, con su bata blanca, está el señor Ignacio Ciudad. Y todas las semanas en el guión, en la locución principal, en los bongos, Gonzalo Martínez. A ver si la próxima semana vengo un poquitín más despejado. Que tú procuras venir en bici con el frío que hace, Gonzalo, que un día te vas a quedar cubito. Y no sé yo cómo andarás, porque con el frío, la bici, el sillín, esas cosas menguan. I used to do Springsteen songs and they would do that and I'd say, oh no, they're booing me. I didn't feel bad until he said, oh, he used to think that too. Until he... All right. We better be good now. The screen door slams, and just waiting. Like a vision to dance sails across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Yeah, that's me, I want you only. Don't send me home again, I just can't face myself alone again. Well, don't you run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and thinking that maybe we ain't that young anymore. Wish your little faith has magic in the night. Me and you, but hey, you're all right. When it's all you can hide the covers and stuff. lovers throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain. The Savior rise from the street. Well, I'm no hero, it's understood. All the redemption I got to offer, girl, is beneath this dirty hood. But a chance to make it real somehow. Tell me, what else can we do now? Except roll out the window and let the wind blow back your head. All the nights busted over these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real. Trailing these wings on some wheels. Climbing back, heaven's waiting down on the track. Take my hand, we're riding out tonight to case the promised land. Oh, oh, oh, thunder, oh, oh, thunder, oh, oh, thunder, oh, it's right out there like a killer in the sun. I know it's late, we can't make it if we run. Oh, oh, oh, thunder, oh, sit tight, take a load. Oh, well, I got this guitar and I learned how to make it talk. And my car's out back, if you're ready to take that long walk. From your front porch to my front seat, the door's open but the ride ain't free. I know it won't. Words that I spoke, tonight will be free. I'll promise it will be growing. Hell, I don't stay out. All the boys just sent away. Hey, off this dusty beach road in the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. In the lonely cool for the dawn, hear their engines roaring on. When you get to the porch, they're gone. It's a merry climbing. It's a town for losers. We're pouring out of here.